Sisters te invita este sábado a relajar la vena con la nueva manga de chicas más estupendas del sector. Wendy Dayan, única y diferente, la tentación que llegó de Palmilla. Betsabé Marlene, la inocencia hecha mujer, virginal y divertida. Katiuska Belén, salvaje, insaciable, recorrida y furibunda. Ven a cachar nuestro nuevo show artístico y sensual y las nuevas luces de rayo láser. Entrada, Kina con derecho a una piscola. Te invita Long John.